entregarte, es que no puedo ya vivir cuando estoy lejos de ti. Toda mi alma desespera cuando mi vida de ti se aleja. Quiero adorar.